Poemas Radio. Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestras series aquí para Radio Televisión de Veracruz. Bueno, van a notar ustedes que ha cambiado nuestra escenografía y obedece a lo siguiente. Vamos a hacer una serie de programas en un lugar que pertenece esencialmente a la cultura, a la tradición, a nuestro Veracruz. Es el Centro Cultural y Social Veracruzano en la calle de Miguel Ángel de Quevedo, en México. Este lugar, que es así como la embajada de los veracruzanos en exilio, de todos los veracruzanos que están por aquí, pues nos han afortunadamente aceptado, y vamos a hacer una serie de emisiones, de programas en las cuales pues trataremos de hablar con tanto veracruzano que anda por aquí desbalagado y que ya luego ni saben de nosotros ni nosotros sabemos de ellos. Así pues, en cada programa trataremos de presentar, o de que esté presente, junto con otras cosas desde luego, que esté presente la esencia, el carácter, el temperamento y la actividad, sobre todo de tantos y tantos veracruzanos que andan por aquí y que no tienen la suerte de vivir en nuestro panorama lleno de verdor y de alegría y de luz de nuestro Veracruz. Así pues, en este Centro Cultural y Social Veracruzano, que está en Miguel Ángel de Quevedo 687, desde aquí vamos a hacer nuestros programas y vamos a comenzar rápidamente, para sin más preámbulos, presentándoles a ustedes nuestro desayuno, en esta ocasión con amigos míos de hace mucho tiempo y nuevos amigos en este Centro Cultural de Veracruz. Adelante. He querido convocar a algunos amigos que van a venir a lo largo de esta mañana, y aquí vamos a ir presentándolos a ustedes porque tienen alguna relación con nuestro programa. Primero, con la nostalgia que conocen, bueno, en la tarde, que es el programa de la nostalgia, y luego con Sopa de Letras, que Sopa de Letras desde luego es el programa fundamental que Radio Televisión de Veracruz ha aceptado y que ha continuado y que nosotros con mucho gusto hemos hecho. He convocado a algunos de los amigos, lamentablemente algunos han desaparecido, pero están vivos en nuestra memoria. Pero algunos de ellos están en México, otros están fuera de México. A lo largo de estas emisiones que tendré el gusto de hacer, habrán de venir a nuestro programa. Y uno de los personajes amables, queridísimo amigo, que recuerdo con mucho cariño, es el arquitecto Ramón Cruz, es arquitecto con mi cariño de siempre. Mucho gusto. Muy amable, Jorge. Gracias por su invitación. En Sopa de Letras era el encargado de las frases y palabras del idioma náhuatl. La lengua madre. La lengua madre. Sí, sí. Junto a él está mi queridísimo periodista de todos los tiempos, Mario Menzacosta. Mario, mucho gusto saludarte. ¿Cómo va la salud, mi querido Mario? Qué bueno, con una gran actividad en el Centro del Periodismo. ¿Cómo se llama? Club de Periodistas. Club de Periodistas. Eres el director, ¿verdad? Sí, presidente. Fíjate nada más, nuestro programa dio gente, ¿cómo se dice? Conspicua, es la palabra que debo usar. Junto a él está Ramón Llerena, periodista veracruzano. Me dio, Ramón, mucho gusto, te saludo con mucho cariño. Muchas gracias. Junto a él, a su derecha, está Fernando Díez de Urdanibia. Nos sorprende cada tres meses con un libro que tiene por finalidad reflejar la esencia verdadera de lo que es México. Gracias, Fernando. Mucho gusto. Mucho gusto de estar aquí, Jorge. Muchas gracias por invitarme, pero no me minimices con eso que lo sorprendo cada 3 meses con un libro. ¿Cada 2? Lo sorprendo cada 3 días. Gracias, ¿no? Pero hace muy poco que hiciste uno, y uno dedicado, bellísimo, que consulto y veo con entusiasmo, dedicado a nuestro querido tío, vuelvo a llamar tío espiritual y poético, Pancho Liguori, y ahora su majestad, el albur. Conste que se avizora bien el programa. Pero voy a platicar con el arquitecto Cruces porque tiene compromisos preestablecidos y entonces no quiero abusar mucho de su tiempo. Arquitecto Cruces, usted ha sido por antonomasia, digo bien, mi querido Mario, antonomasia de por sí, ¿verdad? Ya tradicionalmente y conocido, el cronista de la ciudad de Texcoco, ¿verdad? Así fue, Jorge. Desde el año de 1975 fui nombrado por el ayuntamiento, siendo presidente el célebre Silverio Pérez en aquella época. ¡Ay, el matador tan queridísimo! Entonces, pasaron los años y realmente ha sido una actividad constante. Texcoco es una fuente inagotable de historia, de vestigios arqueológicos, de personajes coloniales, en fin. Y pues he seguido con la trayectoria, Jorge. Creo que el programa Sopa de Letras fue un trampolín magnífico para muchos de nosotros para entrar a este terreno de las letras y después de la investigación. Y usted de la investigación, más que todo, en la función de lo mexicano, ¿verdad? Estrictamente me he dedicado, por la formación que tengo, en la arquitectura prehispánica y colonial. Y ya en materia de literatura, pues sigo con todo aquello que un cronista debe de hacer, que finalmente acaba uno invadiendo mucho el terreno de la historia, Jorge. Claro. Oiga, ya que estoy de consulta, ya que está usted aquí, fui a Oaxaca y me decían, cuando se construyó Teotihuacán, sí, había un lugar ahí adecuado para los trabajadores y había un barrio de los zapotecas, lo cual indica que los zapotecas eran los primeros braceros conocidos, los primeros manos de obra que, habiendo salido de allá, venían a trabajar a México, y había un barrio zapoteca en Teotihuacán. Efectivamente, Jorge, las excavaciones que han sido continuas en Teotihuacán nos han mostrado diferentes etapas de una ciudad que estaba perfectamente formada por barrios. Pero el barrio zapoteca sorprende porque los hallazgos de los arqueólogos han demostrado esa riqueza, sobre todo en la materia de la orfebrería, Jorge. Lo mismo pasó en Texcoco. Hay un pueblo que se llama Santa María Tlailotlacan, que significa el lugar de los que regresaron. Fueron toltecas y teotihuacanos que pasaron primero hacia el sur y regresaron en la época de Techotlala, el tercer señor, cuarto señor de Texcoco, y les permitió asentarse ahí. Era Xolotl, Nopalchin, Tlotzin, Quinachin, Tlala, Tizochin, cuando nos enseñaban realmente historia. Nos lo enseñaron. No les digo cuánto tiempo hace que me lo enseñó doña Soledad Ramos Enríquez, pero ya hace un montón de años. Bueno, tuvimos la fortuna todavía de conocer esos libros de texto, pero acuérdense que hace poco un señor que estuvo por ahí de paso en la presidencia decía que la historia de México comenzaba con la conquista y con Hernán Cortés. Y ahora, pues lógicamente, los jóvenes se lo han creído y piensan que comenzó con Chespirito. Así es, Jorge. Bueno, volviendo a Teotihuacán, es una ciudad esplendorosa. Los orígenes de Teotihuacán arrancan prácticamente con la erupción del Ajusco, 200 años antes de Cristo. Los supervivientes van al valle de Teotihuacán y van llegando grupos nómadas que se van a adaptar a la vida de Teotihuacán. La ciudad adquiere ya por el siglo III y IV de nuestra era una dimensión de 20 a 25 kilómetros cuadrados, y su máxima población llega a ser de entre 85 y 100 mil habitantes. Esto lógicamente va atrayendo diferentes grupos étnicos de las diferentes regiones de Mesoamérica, y entre ellos está este grupo zapotecas. ¿Y podemos deducir de ahí que Teotihuacán lo hicieron los zapotecas? Bueno, yo creo que es una aculturación, Jorge, y que aculturación. Se unieron. Se unieron, sí, lógicamente, enriquecieron la cultura teotihuacana, y en los vestigios arqueológicos de 10 a 15 años para acá muestran este adelanto que tenían los zapotecas en esa época. Su libro, Lo que México aportó al mundo, es muy interesante, y cuando volví a recordar y a buscarlo a usted y todo, dije, pero si yo me acuerdo de este libro que lo comentábamos mucho, y les voy a decir por qué. Recientemente, hace una semana o dos, vimos que en el, voy a hablar de lo mismo, que en el Vaticano a un cuate lo agarraron traficando con papeles y con la, con los secretos del Vaticano. El Banco del Vaticano gastó el dinero del Banco del Vaticano, y entonces se volvió así. Un cuate que estaba junto a mí, que yo luego lo rechacé, dijo, el Vaticano se está mexicanizando. Y dije, no, por favor. No, pero sí hay problemas. Parecería ser que si en 1960, o en la época que se ha escrito este libro, bueno, pero de todas maneras ya era el criterio de que México había dado mucho al mundo, pero había dado mucho al mundo de cosas positivas, no de malos ejemplos, como los tiempos cambian, ¿verdad? Sí, yo hice una serie de comentarios, y siguen vigentes. Ahorita que habla usted del Vaticano, me recuerda una anécdota, que entre las aportaciones está la Cuetzóchil, que es la flor de Nochebuena. En 1868, en las celebraciones de las Navidades de esa época, creo que fue la única en que la Basílica de San Pedro se vio totalmente tapizada interiormente con flores de Nochebuena de México. Y es un producto totalmente. Yo creo que algunos, qué bueno que me lo plantea usted, o que lo plantea nuestro auditorio. Algunos jóvenes quizá dicen, oye, ¿qué es la flor de Nochebuena? Pero entonces lo van a ligar con Santa Claus, lo van con Santa Claus, lo van a ligar con el árbol de Navidad, con las esferitas y con todo, y van a creer que es un producto de Walmart, ¿verdad? Sí, esa idea se ha tenido, Jorge, y después vino un embajador norteamericano. Se escribe Poinsett, sí. Y pues en muchos países le han dado ese nombre a la flor. Sí, pero es un producto nacional. Totalmente mexicano. Y en 3 años tuve la oportunidad de hacer muchos recorridos y de encontrar cosas extraordinarias. Me tocó ver, por ejemplo, el descubrimiento del teocintli o maíz en unas cavernas. Eran unas mazorquitas de 4 centímetros, a las cuales les atribuyeron una vigencia, vamos a decir, una evolución que arrancaba de 20.000 años atrás. Y eso fue creciendo. Entre esos hallazgos, muy cerca de ahí, después pude hacer una visita a Huautla de Jiménez, donde tuve la oportunidad de conocer a María Sabina. Estuve en 2 sesiones con ella para conocer y sentir lo que son los alucinógenos, y ver que esa tradición del tísil homérico mexicano tradicional es otra de las partes que ha perdido México, que han tratado de incorporar, pero ya es mínimo lo que tenemos en México de esta medida. Otra de las cosas implantadas por México, y no estoy hablando más que desde el punto de vista vegetal, es el chayote, ¿verdad? Querido Mario, no es cuestión periodística, ni mucho menos. No, es una vegetal muy... Ahí tienes micrófono. Es un vegetal muy respetable, que en la actualidad se está poniendo en moda en todo el mundo. Está claro, por sus condiciones de que puede uno comer todos los chayotes del mundo y no engorda. Hablo desde luego desde el punto de vista vegetal y alimenticio. El otro es otra cosa, la calabaza. Bueno, es uno de los nutrientes más consumidos durante la época prehispánica, Jorge. Y hablando de esto, siguiendo el orden, después de lo que hablamos de la flor, yo pondría en primer lugar, por ejemplo, el chocotatl, o sea, el chocolate. Pondríamos después la vainilla, que es un complemento. La vainilla. La vainilla, tlizóchil, que significa la flor negra. Uno de los productos extraordinarios del México prehispánico, y que hasta la fecha vemos cómo en Papantla sigue esa tradición de que tienen que intervenir una serie de muchachas totonacas para poder hacer que la vainilla produzca el xanatl, que es la la vaina, y que después, aunque fue llevada a otros países, particularmente a Asia, no tiene la calidad de la vainilla mexicana. Se ha reproducido en diferentes lugares, pero la calidad de la vainilla mexicana sigue siendo única, y que vino a complementar el concepto del chocolate, que en sus orígenes prehispánicos el chocolate no era más que el cacao tostado y tenía un sabor ácido, de ahí su nombre de chocotatl, que significa agua agria, ácida. Sí. Alguna de esas cosas no es bien conocida, le voy a contar breve una anécdota. Una vez fui a comprar era una amistad con Pedro Reiner en París, y entonces dice, le digo, oye, dame esa cosa que le echan al espagueti que sabe muy buena, pesto, creo que se llama. Y le digo, a ver, explíqueme cuáles son las cosas que tiene este, ¿qué cosas es eso? Aderezo, ¿no? O algo así, un aderezo. Y dice, pero ¿para qué? Si ustedes en América Latina no creo que puedan degustar las sutilezas de nuestra cocina italiana, y que veo que lo principal, lo que tenía era pomodoro. Pomodoro es jitomate, ¿no? Es jitomate. Le digo, nosotros somos indígenas y no sabemos degustar. A ver, venga para acá. Che, italiano es mía. Bueno, ahí le dije varias cosas. Digo, a ver, explícame, ¿qué dice aquí pomodoro? ¿Sabes lo que es el pomodoro? Es nuestro tomate, y nuestro porque es de nuestras tierras. ¿Cómo carambas dices que no sabemos degustar si el chocolate, que es aroma, la vainilla, que es refinamiento de gusto y de buque, para que entendiera, ¿no? Bueno, y luego el pomodoro es la base de la cocina italiana, o tiene mucho que ver, y se quedó muy convencido, y casi me pidió disculpas. Así es, Jorge, muchos de los productos mexicanos... No se conocen, ¿verdad? No se conocen, sobre todo por los nombres, que siempre ha sido una dificultad por estar en lengua náhuatl, y que desgraciadamente los españoles, cuando empezaron a enviarlos a Europa, cambiaban los nombres, les daban otros conceptos. Un fenómeno, por ejemplo, fue el caso del chile en sus 70 y tantas variedades que yo pude estudiar. Y hay una parte muy romántica cuando unos 30, 40 años después de la conquista dicen que los ventanales, esos preciosos con de rejas forjadas y donde las damas lucían su presencia, en lugar de verse adornados con claveles o alguna otra de esas plantas, empezaron a sembrarse chiles en maceta, y muchas de las provincias de España se vieron invadidas por esta planta mexicana. Pero que además los chiles colorados, esos que se dan en los jardines, es una planta de ornato excepcional. Arquitecto Cruces, como tiene su compromiso y su conferencia, le agradecemos su presencia aquí. Le decimos a ustedes, ¿está en venta su libro todavía? Sí, señor, ¿no? Pues ya, mire, desgraciadamente las editoriales, como siempre, no están... Bueno, pero sepa, pero pueden buscar por ahí, si les interesa. La segunda edición que me hizo Lectorum está ampliada con 4 o 5 capítulos más, y ese sí está a la venta. Se llama igual. Igual. Lo que México aportó al mundo, y no son precisamente malos ejemplos. Me da mucho gusto verlo saludable. Gracias. Que está usted en plenitud, en salud y todo, y le agradezco muchísimo, con el recuerdo tan agradable para nosotros de Sopa de Letras, que fueron como 20 años de trabajo muy, muy gustoso, muy agradable. Supongo que así lo piensa también Mario. Mucho gusto, arquitecto Ramón Cruces Carvajal. Volvemos en un minuto. Mucho gusto que estés con nosotros en esta nueva, pues ya, ¿cómo vamos a decir nueva época a esta altura? Más que interrumpida, prolongado un poco. ¡Qué barbaridad! ¿Cuándo comenzamos a trabajar en la televisión, mi querido Mario? Pues yo entré al radio contigo en 79, después ya, la tele. ¿Una voz en la noche, no? No, era el otro, la palabra. Bueno, el caso es que Televisión entré en 82. Pido la palabra. Pido la palabra, sí. Y yo entré en 82 al programa del desayuno. Que ya era en el Canal 13. Que ya era, claro, era en el Canal 13, allá. Sí. Puedo decirlo porque, perdón que te hable, pero de mí, pero yo tengo dividida las etapas de mi vida por los lugares de donde me han despedido. Me han corrido, sí. Corrido, no, eres muy grave decirlo, Mario. Despedido es más bonito. Bueno, no me han rogado contar con mi ausencia. Exhortado que deje yo el lugar. Sí. Entonces, me exhortaron a contar con mi ausencia en el 72 de Telesistema Mexicano. Luego hicimos, prácticamente comenzamos en el Canal 13, hasta en Mina, pero ahí fueron 20 años, imagínense ustedes. Por cierto que no me dijeron ni merci, traduzco, gracias. Pero piensa que los que te corrieron no fueron los que te contrataron, son totalmente en los dos casos. Pues a mí, Paquito, para mí, como decía aquel, para mí que los dos son ojos, ¿verdad? Que ambos dos a la vez. Mi querido Mario, pues no vamos a quejarnos tampoco, no, y que dar gracias a la vida finalmente. Sí, no, que por fortuna encontramos otros caminos. Sí. ¿Qué haces, Mario? ¿Dónde escribes? Bueno, en este momento hago radio exclusivamente. Tengo 4 programas de radio. Uno en Radio Centro, el otro en Radio Red, el otro en la ABC, donde estuvimos nosotros. De grata memoria. Y luego en Radio Educación tengo Radio Educación, uno muy similar a lo que era Sopa de Letras, que se llama, actualmente se llama Los Contertulios. Y ahí va Willy de Winter. Willy, que está muy bien, que es un caso rarísimo. Debe hablar como 10 idiomas, ¿verdad? Así es, él tiene un servicio de traducción. Y de intérprete para, y es un traductor oficial. Si tú te meten al bote y tienes que traducir lo del acta, el lenguaje policíaco, sí, tiene un sello especial. El lenguaje policíaco es excepcional. Por ejemplo, dice: pues aquí tenemos un femenino. El hecho de llamarle a un ser humano un femenino o un masculino, para madre, qué bajo hemos caído. Ayer, te lo cuento porque eso es digno de contarse para todos, estaba un joven universitario, a ver si me acuerdo más o menos de toda la esencia de esta plática, para hacer un poco lo que la traducción y el manejo del lenguaje. Le dicen ayer a un joven universitario que tenía una unidad de una agrupación de jóvenes de carácter político, y esta unión de jóvenes era para lograr algo bueno para la sociedad. Dice, y así nuestra agrupación cobrará un UF. Si entendemos. Un 5P. Nuestra asociación cobrará un UF. De manera que podamos ir a las colonias, hacer el bien, ayudar a los niños, ayudar a todo, que la gente diga, wow. Él no tenía cómo explicar la resultante de éxito, suceso, éxito, y tampoco tendría alguna frase de admiración por lo bien hecho. No tenía calificativos, no tenía adjetivos, y eso le llamaba uf y guau. Pues dale la vuelta a la hoja, hoy en la mañana. Bueno, hoy en la mañana no, pero porque este programa va a pasar dentro de 8 o 15 días. Hace 8 o 15 días, entrevistan a una presidenta municipal de un pueblo de usos y costumbres. Y la presidenta municipal, dentro de su evidente idioma, que era zapoteca, yo creo, algo así, hablaba de 3 o 4 cosas. Utilizó habida cuenta. Utilizó mayoritariamente, me acuerdo, y falta una de esas, habida cuenta, mayoritariamente, y otro resultó ejemplar, por ejemplo. ¿Te das cuenta que en esas 3 frases, la zapoteca aborigen o indígena tenía obviamente mucha más posibilidad que el joven capitalino producto de la cultura televisiva, y que no podía decir fue un gran éxito, y tuve que decir uff. O no pudo decir, nos admiramos todos de lo bien que quedó nuestra acción. Y entonces dijo, wow. Sí, es otra, es el, y sigue funcionando muy bien nuestro amigo Billy de Winteres, es la es programa dedicado principalmente al estudio del lenguaje, se llamó el Hospital de la Palabra, pero después evolucionó. Y pues sí, describir, pues yo fui también, se me pidió mi ausencia de Excelsior cuando lo vendieron. Cuando lo vendieron al hermano, bueno, a don Olegario, entonces ahí dijeron, no, esto es muy problemático, va para afuera. Se quedaron ahí nada más los que no causaban problemas. Claro, por eso es muy, pero bastante discutible el hecho de que México sea un país de libertad de expresión. Y nosotros, lo puedo decir abiertamente, aunque yo sé que esto algunos lo podrían tomar como crítica, pero cuando la libertad de expresión está generada, controlada, supeditada a la voluntad de un concesionario, se jodió. Eso no es libertad de expresión. La libertad de expresión tendría que ser como producto de un consenso ideológico de cada uno de nosotros para que cada uno de ustedes diga lo que quiera y yo, si soy el patrón, entre comillas, lo tolere y lo acepte. Hay plena libertad para elogiar. Ah, no, claro. Si tú quieres elogiar, puedes hacerlo desde cualquier tribuna. Eso es la mitad la mitad del vaso lleno. Sí. Claro, es decir, que yo puedo decir lo que quiera siempre y cuando lo que digas tú o me sirva o no me perjudique. Acuérdate cómo hacíamos la crítica, lo que se llamaba crítica constructiva, que no era más que elogio un poco disfrazado, y las preguntas que le hacían al candidato o al que fuera. Gobernador, patrocinador. Sí, sí, sí. ¿Qué se siente ser tan grande, señor licenciado? O yo tengo una crítica para usted. ¿Por qué no reconoce abiertamente su grandeza? Esa es la tesis del periodista chayotero. Crítica, pero una crítica así, enojado, decirle, oiga, señor presidente, usted no da a conocer sus éxitos adecuadamente. Por eso que tú estás diciendo un poquito en broma, yo lo oí en serio. Era X gobernador, no me acuerdo si era Miguel Alemán, en Veracruz, cuando el líder petrolero dice, no, señor, está acostumbrado, está usted en la tribuna, a tratar con gente que no lo contradice. Y yo vengo a contradecirlo y a exigirle a usted, ¡ay! Todo el mundo dice, ¡qué bruto! ¿Pero qué pasó? Le vengo a exigir a usted, a nombre de todo el sindicato, que yo dirijo, que lidero, lo que sea, a nombre de mi sindicato, le vengo a exigir a usted que acepte el título de rector y de bandera y de líder institucional de nuestro sindicato de trabajadores de la fábrica de banderilla, que fue la chica. Así de ese tamaño. Y aquel se lo traga y la prensa escribe. Ha sido el primer obrero de la patria, ¿no? Ándale, sí, sí. Llamaban a Alemán era el primero. Por eso, pero eso para todos nosotros, eso no ha terminado, Mario. Hasta el puntero. Es decir, ¿cómo voy yo a ser un ecuánime y normal si de todas maneras hay uno que descalifico a priori, otra que ninguneo y otro que es el puntero por antonomasia? ¿Sabes quién es el perjudicado? El perjudicado, el llamado puntero. Porque si a mí me dicen algo que exagera, no lo quieren entender, yo se los he dicho, deja de lambisconear porque lo perjudicas. Sí, y esto lo estamos viendo, porque eso propicia una reacción. Rechazo. Una reacción negativa de parte de la mayor, como que todo está... Por eso me rogaron que se fuera de ahí donde estaba. Sí, no era. Bueno, ya no. Pero en el club de periodistas debo decir, por las veces que yo he ido, que hay una irrestricta libertad de que cada quien diga. Así es, y precisamente es un refugio ahí para quienes salen de distintos medios y pues no tienen dónde expresarse. Entonces, tengo una revista, un programa donde publican, pues, Fausto Fernández Ponte, que, por ejemplo, un gran periodista, corresponsal en Excelsior muchos años, va para afuera cuando hubo la venta esta, pero ahí, por fortuna, concluyó su vida haciéndonos dos columnas, pero de elevado nivel, porque el señor era amigo conocido de presidentes y de políticos de Estados Unidos, ¿no? Gente de un nivel extraordinario, y pues siempre son marginados porque no son aplaudidores, ¿no? No son las focas que aplauden. Pues no importa, no importa, porque finalmente siempre, imagínate, cuando a mí me rogaron contar con mi ausencia recientemente, bueno, ahora hay 38 o 46 estaciones, inclusive en Sudamérica y en España, pero en Sudamérica FM. Y fíjate, no querían que dijera yo las cosas que digo aquí. Yo las tengo que decir por patología, no ni por liderazgo ni por nada, por enfermedad mental. Si yo tengo un conflicto con ciertas cosas, esas las voy a tener siempre. Que no se adornen tanto de que yo soy líder y eso, cuando dice alguien, no, yo toda mi vida. No es cierto, lo hace uno por patología. De la misma manera, tú te has visto al líder, ¿por qué quiere usted ser presidente? Nadie dice, por vanidad, por interés, por sacar lana, porque me gusta ser más que los demás. Por servir. Para servir. No, que servir. Es lo que contesto. Sí, pues eso, pero nadie sin necesidad de servir. Muy bien, Mario, mucho gusto. Si te quedas el tiempo que te quedes, aquí es tu casa. Voy a platicar con mis cuates, pero volvemos en un minuto. Adelante. En esta revista veracruzana, estará bien llamarle, en este centro cultural y social veracruzano que hoy nos tocó aquí, tenemos un proyecto, y este proyecto lo tenemos que llevar a cabo, van a ver ustedes, y pues en este bar que se llama Agustín Lara, ¿verdad? Así se llama el bar, ¿no? Creo, bueno, sí, el bar Agustín Lara. Ya van a ver cuando funcione esto como el lugar, la Capilla Sixtina, el tabernáculo de Agustín Lara. Tengo muchísimo gusto en presentar a ustedes a Guillermo Zapata, el caudillo del son. Mi querido Guillermo, te saludo con mucho afecto y mucho cariño. Caras vemos, corazones, no sabemos. Porque los sones dicen, bueno, ¿quién es Guillermo Zapata? Pues es un musicazo de primera que levanta el estandarte de la tropicalidad. Y yo voy a protestar antes que todo porque le han dado en toda la... ¿Cómo diré? ¿Lo qué término veracruzano me podrían sugerir ustedes? Progenitora. Le han dado en toda la progenitora a nuestro ritmo esencial, a nuestro color musical de temperamento, y nos traen y nos meten a la de a fuerza, ¿verdad? Otro color del ritmo. ¿Qué tienes que decirme sobre el auténtico ritmo veracruzano? Primero, ¿de dónde eres, como dice una banderilla? Yo soy de Coatzacoalcos. Y bueno, yo creo que para hacer los ritmos soneros hay que juntarse con los viejos, que saben cómo se hace, y de ahí hacer el trabajo de uno, ¿no? Entonces, yo he tenido la fortuna de juntarme con los grandes soneros de este país. A mí me... Bueno, cuando Moscovita, cuando las canciones de los Cuates Castillo, que luego se tropicalizaron, cuando... ¿cómo se llamaba el son clave de oro? Son clave de oro, claro. El son clave de oro le roncaba. Cuando el negro peregrino, verdaderamente, que era colega de tocar el 3-0, sí. Que era, y obviamente influenciados o influidos, como debo yo decirlo, por toda la gran tropicalidad de Cuba y de Puerto Rico. Porque en aquella época, que usted no está para saberlo porque no había nacido, la música de Puerto Rico influyó de una manera fundamental, sí. Y sobre todo con Rafael Hernández, claro, que casado con Poblana, que creo que debe vivir, compuso Ay que rechules Puebla. Por cierto que en la canción esta famosa de Rafael Hernández, Lamento Borincano, sí. Varios intérpretes cometen el error de decir el gran Gautier pensando que es el poeta francés, y no, era un poeta menor de Puerto Rico. ¿Ah, le sí? Dicen el gran Gautier, sí. ¿Le decían de apodo? Sí. Debe ser un chacoteo de barrio, ¿verdad? Sí, sí. Sí, le decían el... sí, pero no se refería a Gautier. A Gautier. Bueno, pues yo conocí a don Rafael Hernández, era un mulato muy flaquito, muy delgado, muy delicado, muy gentil, y a su esposa, una señora de estatura pequeña y todo, fue muy bien. Ah, pero conocí al jefe, a Daniel Santos. Daniel Santos. Que fui a grabar un programa a Puerto Rico, fíjate mi afición por esa música, fui a grabar, no crees que tenía el gran presupuesto, ahí juntaba y quién sabe a quién azotaba yo por ahí para que me dieran para los pasajes. Grabé a Daniel Santos en un teatro, $5,000 para grabarlo, y me hizo una trastada porque era de carácter muy atravesado, sí, ¿eh? Entonces, quién sabe qué arreglos tuvo, se pone, se sienta así, y cuando veo, saca una botella de whisky con el letrerote Black Label, no sé qué madre, digo, me dio un toditito de la madre, porque imagínate tú la cámara ahí, en aquel tiempo, sí. Sacar a un señor que va a cantar una hora con una botella, que diga Cutizar o Black Label, no sé qué madre, la cosa aquella, y al intermedio le fui a robar. Oiga, no, don Daniel, pues como si le voy a pagar a usted, imagínese la publicidad, y en la estación no me lo van a dejar pasar, porque van a creer que yo vendí el anuncio. Sí. Y no, no, chico, como lo que sea, eso no importa. No, pues digo, pues ¿cómo va a ser? Yo no lo puedo pagar a usted si usted continúa con su letrero. Y ya acordamos ponerle un masking o algo así, y... toda la admiración que se le tenía por su gran voz y por su temperamento y el estilo, ya después supe que era un hombre de difícil trato. Yo no tuve mayor dificultad más que eso, que lo arreglé en ese momento, pero al que decir una delicia, ¿tú te acuerdas de Pedro Flores? Claro, claro, el compositor, sí. Don Pedro, a mí me tocó prácticamente verlo morir, porque yo llegué cuando estaba ya en agonía, y lo filmé, pero nunca me atreví a pasar el... ¿Ah, sí? Se me hacía durísimo. Pedro Flores, ¿qué canción hizo hizo varias, ¿verdad? Bueno, creo que Nosotros es de Pedro Flores, ¿no? No, o es de Pedro Junco. Ah, es de Pedro Junco. No, sí. Él hizo muchas canciones de Daniel Santos. Y... pero esa de... La de la mujer, hombre... ¿Cuál? No es necesario que cuando te pases Amor Perdido. Amor Perdido, oh, que es extraordinaria. Muchas otras canciones, ahorita porque estoy pensando en otras cosas, pero... Que además dentro de esa tradición del tipo de canciones como Amor Perdido o Falsaria, hay muy pocas. Sí. Hay muy pocas canciones de buena manufactura de ese tipo, bueno, de canciones. Cuéntame de ti musicalmente hablando. Pues la búsqueda de mi trabajo es contar la historia... sonora de México, la historia. Contar la historia sonora de México. O sea, contar la historia de México a través de canciones. ¿Cómo es eso? Bueno, cuento la historia de México desde 1800 hasta hoy, y hoy es el lunes próximo. O sea, yo los lunes y los miércoles estreno dos canciones de lo que pasa. Relacionadas con la historia. Relacionadas con lo que pasa en la vida social y política de México actual. ¿Puedes decir dónde las cantas? Hay una sí, en 104.1 FM con Carlos Loret de Mola. Este, son canciones arregladas y grabadas en estudio. Y ya llevo 5 años haciendo eso, pero además, este... No más que las hago, ya no me habla de mi casa. Al principio mi mamá me llamaba cada 15 días para decirme que ya no cantara esas cosas porque los políticos se iban a vengar de mí. No, y esas cosas. No, por el lugar donde las cantas, hombre, no por lo que digas. No, hombre, no, es broma, yo conozco el cuate ese. Bueno, entonces, ¿y son canciones de historia? Pues, canciones que son un testimonio o un registro de lo que sucede actualmente, pero también habla de investigación. ¿Ya lo grabaste? Sí. Ajá, porque tienes aquí algo que me llama mucho la atención, así como Patropicalón, poetas, musas, guerreros y otros héroes. Sí, es México a través de sus canciones, es el siglo XIX. Aquí cuento 4 etapas, que es la independencia, la invasión norteamericana de 1847, un apartado de Juárez y Maximiliano, y otro de poetas y musas, que son los poetas románticos del XIX que musicalicé. ¿Tú eres maestro? En un tiempo fui maestro, sí, pero... Y luego, para hacer eso hay que estudiar, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Tienes una canción a Vicente Guerrero? Sí, bueno, hay una canción que se llama Soldados Valientes del Señor Morelos, y ahí viene algo de referencia. Obviamente que dijiste su nombre completo, que es, ¿sabes cuál es el nombre completo de él? ¿No? ¿De quién? ¿De Guerrero? De Guerrero. El nombre completo no. ¿Hombre? Sé que era amigo de Vicente Guerrero. Déjame que me ponga de pie, bueno, simbólicamente, Vicente Guerrero Saldaña. Ah, Saldaña. Por eso te decía yo. Sí, abuelo de Vicente Rivera Palacio, por cierto. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues todos los... mi tatara bisabuelo. Poetas, musas, guerreros y otros héroes del caudillo del sol. La verdad, mucho gusto. Y actualmente, enfrascados que estamos, y ahorita digo por qué, en la canción política. Sí, en la canción política y social. Ahorita recién tengo un disco que acaba de salir que se llama Escándalos Políticos, y hay una canción que se llama Son los mismos dinosaurios, pero más bonitos. Y amor en tiempos electorales y cosas que pasan hoy, ¿no? Que pasan en estos tiempos tan rudos. Él sabe y conoce que también en nuestros programas hemos tenido un capítulo especial para las parodias. Las parodias es ir por un mismo camino, pero diferente, por un camino paralelo. Dar la vuelta y caminar por un camino paralelo, es la parodia. No es estrictamente una imitación, sino caminar junto. Me parece que eso es o dos, que quiere decir camino, o algo así. No, ahorita no tengo mis diccionarios, perdonen ustedes, y no está Manuel un día, pero en fin. Parodia, búscale parodia, a ver si tienes internet. Entonces ese caminar junto nos llevó a nosotros también a incursionar en la parodia. Entonces la parodia es muy, ¿cómo te voy a decir? Da muchas recompensas. Porque es crítica, hay que imitar, a veces resulta muy llena de fino humor, cuando la parodia es muy buena. Sí. Y entonces, no es traicionar, por ejemplo. Es como el jazz. ¿Eh? Es como el jazz en la música. Como el jazz, sí, algo así. Igual la música es con los mismos. Pero o la enriqueces, o caminas diferente, o te da risa, o sonríes, pero de todas maneras no es agresiva. Entonces, las canciones de Kirikiri que nosotros hemos hecho y ustedes, el público de nuestro programa, conoce, La Casita, Pompas Ricas, canciones de cierta alegría infantil, que se prestan mucho para las parodias, y a ver si hacemos un festival, si tenemos todos los permisos adecuados en este Centro Cultural y Social Veracruzano, ¿verdad, mi querido? Por supuesto, yo me daría mucho gusto que hubiera un encuentro entre dos veracruzanos. Parodieros. Y criticones, ¿no? Pues fíjate que yo no lo veo tanto como crítica o sí, ¿no? Yo soy un disidente de alguna manera. Pues sí, por eso, pero pues eso es uno congruente con cierta patología, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Sí, así es uno. ¿Sabes cómo se llama eso? no me acuerdo el nombre exactamente, pero al examinar psicoanalíticamente dice, no, usted no es ni esto, ni eso, ni eso. Simplemente tiene conflicto con la autoridad. Yo, perdón, déjame ver. Oye, pues sí es cierto. Tengo conflicto con el concepto de autoridad. Es decir, cuando uno se vuelve un no aceptador, un crítico, un rechazador o un opositor de la autoridad. Lo que pasa es que generalmente la autoridad no siempre tiene la razón. Claro, pero yo soy un crítico y un opositor, pero no lo hago por sistema tampoco, ¿no? Creo que nosotros podemos de alguna manera poner el tono crítico, el tono irónico, dentro de un panorama bastante terrible y solemne incluso, ¿no? Porque toda esta gente que se la pasa robando y no legislando, durmiéndose en las sesiones, además se toma en serio. Claro, sí. No se toma en serio. Toma en serio su engaño. Exactamente, toma en serio ese engaño. Sí. Ahora, por ejemplo, una parodia que te voy a contar, por ejemplo, dice, la patita va al mercado con rebozo de bolita, dice la canción sí. Que todos conocemos y hemos cantado. ¿Cómo la traemos al momento actual? Y entonces dijimos ahí los muchachos de mi grupo, dijeron, las hermanas Delgado Servieta. En vez de decir la patita, la panista, bueno, patita y panista, por ahí va, ¿no? Sí. ¿Va donde va el mercado? No. Va al programa con 40 maquillistas. ¿Entiendes? Entonces, claro. Ya queda, ¿no? Ya queda. Es sonriente, no es agresivo, bueno, y no es cierto. O sí es cierto. Sí, bueno, sí, maquillistas sí van para el programa, ¿no? Claro, claro. Y el programa, porque el programa es el fundamento de la vida política de México, dice, ¿no? Y es una que se llama Come si te vas, cuéntame. Come si te vas fue cuando el dislate de Vicente Fox, que le dijo a Fidel Castro, vienes, comes y te vas, ¿no? Y bueno, se armó aquel relajo porque a Fidel Castro se le ocurrió grabarlo y difundir aquella conversación que dejó muy mal parado a Fox, defendiendo a Bush en ese tiempo, ¿no? Claro. Defendiendo a Bush y diciéndole a Fidel que no era bienvenido. La anécdota es conocida, pero tú le hiciste guarache y la vamos a oír y por ahí la estamos oyendo y todo va a ir muy bien. Parodia, para que sepamos, es una palabra que proviene del latín parodia, que tiene su origen más remoto en la lengua griega, o dos. Se trata de una imitación burlesca que caricaturiza una persona u obra de arte o cierta temática. Como obra satírica, la parodia aparece en diversos géneros. La parodia habría surgido en la antigua literatura griega. En consecuencia, estamos haciendo algo reconocido literariamente. Gracias, Guillermo. Encantado por tu disco, ¿va? Sí. En claro. Casa te doy mi libro. Muy bien. Gracias. Volvemos en un minuto. Gracias. Pues esta mañana para mí ha sido mucho, muy agradable. No saben ustedes el placer que me da encontrar y encontrarlos bien. Amigos de hace, 30, 40 años, se dice fácil y así también, ¿verdad? Sí, porque éramos todos chavos. Un saludo con muchísimo afecto a mi paisano Mauricio Herrera. Mauricio, mucho gusto saludarte. Gracias que estás con nosotros. Ahí tienes su micrófono. Saludo con mucho afecto al escritor Fernando Díez de Urdanibia. Fernando, mucho gusto saludarte. Gracias. Igualmente, que estás con nosotros. Bueno, vamos a hablar de tu libro. Un abrazo muy fuerte, muy cordial y lleno de cariño y recuerdos a Don Desiderato Ernesto Gómez Cruz, que Ernesto Gómez Cruz ha tenido una carrera tan brillante, tan grande y tan buena. Gracias, Ernesto. Pues muchas gracias por esta invitación. Que está aquí y que Ramón ha sido un periodista destacado desde hace cuántos años, mi querido Ramón. Desde 1952 desde 1952 a nivel estudiantil y desde 58 en el nacional. Está bien. Mi querido Mauricio, ¿qué ha sido de tu vida? ¿Cómo van las actividades teatrales, musicales de aquella época? Sí. Y de todo, ¿verdad? No, pues de todo he entrado. ¿Eres cómico o eres actor? Pues soy todo. Soy un actor que tiene muchas facetas. Dentro de eso hago comedia, puedo hacer tragedia cuando no me pagan. Pero bien hecho, pues afortunadamente he hecho todo en esta vida. Escenografía, porque ya sabes que soy arquitecto, también estudié en la universidad. Entonces he hecho todo. Pero ahorita, como me operaron, dejé de hacer teatro durante casi un año. Lo último que hice fue Promesa, Los Productores, una comedia musical preciosa. Y luego hice un poquito antes Víctor Victoria en el Insurgentes. He hecho como 40 o 50 obras de teatro, entre ellas como 5 o 6 musicales importantes. ¿Tú piensas que el humor en México se ha degradado un poco o no? Pues sí. Idea mía. No se ha degradado. Le han encontrado lo fácil, porque el humorismo se necesita ser un poquito inteligente o preparado para manejarlo. Entonces, cuando no tienes los recursos o la capacidad para hacerlo, entonces usas lo que tengas a la mano, que es la vulgaridad o la corrientez, que también es aceptable y se puede usar, como hay muchos que la usan y la gente les gusta, porque es como los derechos de cada quien, ¿no? Claro, lo que pasa es que algunas veces, y he visto algunas cosas, digo, ¿con quién comentaré el hecho de que la finalidad es la procacidad? Es decir, si una picardía bien dicha, y cuidado que nosotros en Veracruz sabemos... Las usamos muy bien. La aplicamos, la aplicas, le da colorido. Pero no es la finalidad la picardía, sino claro, la finalidad es el concepto y la historia de lo que estás narrando, que es el humorismo. Claro. El humorismo no es lo que dice, sino que trae atrás de lo que dice el contexto. Fernando, explícame mejor eso, que tú que manejas esto, dinos un poquito acerca de la picardía y lo procaz y lo sucio. Sin usarlas. Sí, puedes usarlas. ¿Hoy las puedo usar? Claro, puedes. Pues, de todas maneras no las usaré. Yo creo que la proclividad a la palabrota, que es un fenómeno no es actual nada más, ya tiene sus años, pero yo creo que hemos ido en caída libre hacia el lenguaje lépero. Creemos que decir palabrotas es el secreto. Precisamente en el librito este del albur, que pues se considera que el albur es para gente baja, para gente muy fea, que la gente decente no debe decir albures. ¿Por qué? Porque el albur es un juego de inteligencia y lo han convertido en un juego de palabrotas. Recuerdo y recordemos aquí al queridísimo amigo Armando Jiménez, que de la picardía mexicana, que es uno de los mejores albureros que yo he conocido. Compartí con Armando, afortunadamente, a lo largo de un par de años, un programa aquí en México que se llamaba Ritos y Retos del Centro Histórico. Era un bonito programa donde estábamos 3 o 4 o 5, y un día Armando llegó de Vena y empezó por alburearnos a todos los del programa, siguió albureando al público y acabó albureando a todo mundo. Y claro, los que participábamos en el programa estábamos atacados de risa, todos, porque era muy ingenioso. Y la conductora, ingenua, dice, ay, ¿de qué se ríen? Entonces alguien le explicó de qué nos estábamos riendo y se voltea con Armando y le dice, oye Armando, eres un grosero. Y Armando le dijo, perdón, mándame, no he dicho una sola grosería. Y era cierto, ni una sola grosería. Desde entonces las conductoras no saben de qué cara ambas se ríen, mano. ¿No viste la del debate? De golpe se estaba riendo a lo güey, no se sabía uno ni de por qué se reía. Mi querido Ernesto Gómez Cruz, ¿tu personaje Don Desiderato era grosero? No. qué? No, pues era una persona que se valía del albur muchas veces, pero lo decía de una manera tan cómica que no, si había algún... No, perdón, tan literaria. ¿Hola? Siempre estaba fundamentado en algo literario. Claro, claro, y todo lo que don Desiderato dice en sus intervenciones están escritos, es una recopilación que Ernesto Gómez Cruz ha hecho por varios años y ha encontrado la vena para juntar un programa X de máxima duración, una hora, y ha vivido de ello. Porque... ¿Tú, en serio, así o nada más lo hacías en el programa de pasadita? No, yo viví de don Desiderato muchos años y viví muy bien. Después ya lo solté porque alguien me dijo, te está comiendo don Desiderato, yo soy actor. Yo lo vi cuando ya estaba muy grande. Y entonces dije, bueno, voy a descansar a don Desiderato y voy a seguir mi carrera como actor. Pero yo no considero que... Fue excepcionalmente bien, claro, por el cine, ¿no? Claro, pero el albur bien dicho, bien aplicado, no es grosería, aunque aparenta serlo, no lo es. Es una forma... Es un juego. Jocosa, es un juego en que la gente que lo entiende se ríe y lo disfruta. Claro. Y eso es lo que hace don Desiderato. Yo me acuerdo que tú tenías referencias de fábula, referencias de versos de Sor Juana, versitos, epigramas muy bellos. Epigramas del epigrama español. Sí, sí. Y ahí escogí muchas cosas. Y también mexicanos que escribían sus epigramas, pues yo ahí muy gentilmente me los apropiaba momentáneamente para decirlo, y la gente se reía mucho. ¿No te acuerdas de alguna de los epigramas de don Desiderato? Había cuando metías la mano a la bolsa y tenías una ranita, quieta, hermafrodita. Hermafrodita. Así es, y una frase... Podría ser célebre, ¿no? No soy ni de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario. Cuando aquella época... y la gente le decía, don Luis, no, ahí se me fue ahorita el nombre, Confucio. Confucio, debe ser. No soy ni de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario, Confucio. Confucio. Y así es ese tipo, sí, era el material que yo usaba. Sí, ahorita me acordé que decías una definición y luego se la atribuías a alguien que... Sí. Así tú es. Como periodista, mi querido Llerena, acuérdate de aquella época de don Desiderato, de la época de Mauricio, de ese humor que hubo. Y te bueno, de ahí, porque yo no me he retirado. No me he retirado todavía. Sí, pero no está vigente esa clase de humor en la actualidad. No, ya no existe. Hablamos de... Ya no existe. Pero sí sigue vigente. Es el que sube. El humorista. Es el que sigue. Pero, por ejemplo... Estaba yo oyendo el otro día un programa que se llama Esquizofrenia y estaba yo oyendo el debate, dices. Un señor payaso donde era una serie de palabrotas, lepras. Ha de ser platanito, ¿no? Pero, sí, pero no tenía ninguna finalidad. La finalidad era la palabrota que extraña, que impacta, como única finalidad. Y que la gente se ríe por como por histeria, ¿no? No saben ni por qué se ríe. La gente se ríe porque la televisión, la mater televisión, le está diciendo que se ría. Sí, mira, yo vi un programa en el cual, perdonen que lo tenga que decir, todos saben, la coprofagia. Siga usted que yo voy a un basurero y como... lo que hay en un basurero lleno de suciedad, que es eso, coprofagia. Entonces, alguien narraba un chiste, entre comillas, donde se narraban las peripecias de un coprófago, y la gente se reía. No podías más que dar la vuelta y eludir escuchar eso o verlo, pero la gente se reía. ¿Por qué se reía? Porque estaba la televisión. Si llega un señor y no hay nadie y me pone a decir, oye, hay una batea que se ve que come esto, hay una cucharadota. Oye, por favor, no puede ser como humor, pero estando la televisión, el público está condicionado. Eso es un fenómeno poco estudiado. El poder que tiene una comisión, como si dime el nombre de un refresco. O si tú viste toda la mañana por quién hay que hacer algo, ¿por qué vas a votar? A ver, se lo dices y ya. Porque ya estás condicionado. Yo todavía no sé. Como por eso, pero estoy hablando como porque no eres el público, no eres televidente, tú eres un actor de la televisión. Una cosa es ser el actor, ya, así le llamó Felipe Calderón el otro día. Nosotros somos actores de tal de la historia del país, pero llamó actores, que es muy sintomático. Y o nosotros, sea, él está haciendo un papel. Pero ¿quién se lo escribió? Es la onda, pues. Es que hay muy malos escritores. Cuéntanos un poquito sobre el albur, mi querido Fernando Díaz de Urdanibia. Bueno, yo lo que he pretendido en este libro es precisamente de lo que estamos hablando, rescatar un poco el albur que ha caído a niveles verdaderamente lamentables. No voy a decir nombres, pero pues creo que todos sabemos de quién se habla. Hay gente que cree que el albur es una sarta de leperadas. Y es lo que menos de repente puede contener un albur. Lo que un albur debe contener, pues, es un juego de ingenio. Aquí tengo, precisamente, estuve marcando unas cuartetitas. Una cuarteta de Villaurrutia, ni más ni menos que Villaurrutia, que dice: y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura. Cada uno de ellos quiere decir. Cada verso tiene un significado distinto. Sí. Y está usando las mismas palabras. Sí. Me encuentro abajo otra cuartetita de Salvador Novo, que era terrible Novo, hablando mal de la gente. Lapidario. Sí, alguna vez. Irónico. Sí, alguna vez mi querido colega Luis Espota tuvo la mala idea de meterse fuerte con Salvador Novo. Y entonces Novo solamente le hizo un pequeño epigramita que dice: este grafococo tierno tiene por signo fatal, en vez del nombre paterno, la profesión maternal. Espota. Sí. Yeah. Luego le presenté a Espota y su mujer también. A ver qué otro ingresos. Dice que otro: no importa que nada valgas por tus piernas o tus senos, sí, con que tengas buenas nalgas, lo demás es lo de menos. Absolutamente. Sí. Aquí hay, yo había marcado aquí un par de cuartetas de nuestra décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz, ni más ni menos. ¿Y era alburera? No alburera propiamente, pero hacía juegos de palabras como estos. El no ser de padre, de palabras y de ideas. El no ser de padre honrado fuera defecto a mi ver, si como recibí el ser de él se lo hubiera yo dado. Ah, pues sí. Porque a Sor Juana era bastarda, fue hija bastarda. No fue hija legítima, y le echaban en cara eso, y contestó esta cuartetita. Y luego otra que complementa, que dice: más piadosa fue tu madre, que hizo que a muchos sucedas, para que entre tantos puedas tomar el que más te cuadre. Pues está bien, no, yo, eso es muy, muy lógico, ¿no? El Pancho, sí. Claro. El Pancho de cariño. El Pancho me lo dedicaba. Porque ya llegó que cuando Pancho ya estaba, bueno. Pancho Ligori estaba grande, yo ya iba tramontando la cincuentena por ahí, y pues ya no era lo mismo que 30 años antes o 20 salía años tu antes. Programa, ¿no? ¿Eh? Salía en tu programa. Sí, pero salió 20 años, ¿me entiendes, sí. Pancho? Entonces decía que me lo dedicaba. Hubo un moderno Don Juan que en los campos del amor era un hábil cazador, por discreto y por galán. Con elegante ademán 100 palomas recogía, pues mucha suerte tenía como feliz solterón, y a matrimonial unión fieramente se oponía. Mas con el tiempo el doncel se convirtió en pinche viejo, y su femenil cortejo muy pronto se alejó de él. De palomas el tropel huyó a palomar lejano, y al mirarse casi anciano, contrito se lamentó, porque la edad lo dejó con el pájaro en la mano. Esas eran las famosas inmoralejas del Pancho. Yo intuyo que eso ya lo había escrito, pero así me decía, te lo dedico. Me lo dedicaba el querido Pancho. Y el de Melambes, ¿cómo es, oye? ¿Te acuerdas de...? Pero eso no era de Pancho. Eso, el entre Melón y Melames, no, el de Eneas. Ah, claro, te equivoqué. Eneas, mi perro querido, murió, y aunque no lo creas, tanto lo he sentido, que aun estando bien dormido siento que me lame Eneas. Yo me acuerdo que tenías uno, Ernesto, que hablaba de una chica que tocaba el piano, y que no sé si cómo lo hacía con una mano, pero lo que terminaba, ¿cómo es? Pues la verdad no me acuerdo ahorita, no recuerdo. Lo que hacías con un, lo que hace con una mano es bueno, lo que hace con las dos es mejor. Esa era la tesis de... Por ahí va un poquito este otro parrafito de este libro. Los pintores, los poetas y cuantos artistas tienen que ver con los tintes se han puesto a discutirle la preeminencia al tradicional azul del cielo en favor de un color nuevo que es el rosa celeste. Rosa, muy bien, rosa celeste. Es decir, no, sí, porque hay muchas, bueno, los que le saben, saben, pero si mi tía lo oye, no, igual no lo sabe, y hay que enseñar. Yo tenía uno en el que mi concierto Miedo con mi show, que decía yo cuando estuve tocando el piano, que empecé tocando así, con el solo dedo, viendo esto mi padre, me dijo, te voy a conseguir una maestra que te enseñe a mover el resto de los dedos. A los 3 meses la maestra estaba encantada. No, quiero recordar, no sé si sepan quién fue Salomé Taracena, el terrible tabasqueño, tío hermano del padre de Alfonso Taracena. Tiene un anecdotario sensacional porque fregó a todo mundo y acabó. Pero en alguna ocasión a Nacajuca, que era su pueblo, llegó una maestrita muy bonita y que era una muchacha muy rica. Y entonces en un sobre de la época le escribió, fulanita, por favor con el portador préstame 20 pesos. Al recibir la carta, la maestrita agarró la pluma y por fuera le contestó, no cometas, Salomé, ortográficos excesos, porque si me pides besos, me los escribes con P. Y la maestrita fue la única persona en la historia de Tabasco que pudo fregar a Salomé. Nada más me acordé de eso. Muy bien, señores. Mi querido Ernesto, cuéntame un poco sobre tus actividades, tus películas, ¿cómo va todo? Bueno, mira, yo estoy incluido en la obra aventurera desde hace 15 años. Sí, pues como... Estamos trabajando ahí con mucho gusto, pero en los tiempos libres hago cine. Afortunadamente todavía me solicitan, hago cine, y creo que lo seguiré haciendo mientras pueda yo respirar, mientras pueda yo caminar, etcétera, etcétera. Mi vida ha sido muy interesante, pues, según yo, muy bonita, porque me he dedicado a lo que me ha gustado desde que descubrí el famoso don que tiene cada uno de nosotros, ¿no? Desde ese entonces, pues no he parado, afortunadamente, he hecho mucho cine, y la verdad es que cada vez voy mejorando de acuerdo a lo que me van planteando los personajes en sus diferentes historias. Pero tu cine siempre ha sido un cine de personajes muy fuertes, pero que reflejan, además, que pueden ser como una crítica, ¿verdad? Como una puede crítica. Serlo así, aunque a veces yo no me lo proponga. Puede ser así, y bueno, pues no le busco mucho, simplemente me aboco a lo que está escrito, pongo lo que corresponde de mi parte como actor y sale lo que han visto ustedes en las películas. ¿Y este, eres de la Huaca? No. Cercano a una calle de la Huaca. Sí. Y, pero todos, toda esa fama del barrio de la Huaca, bueno, pues yo prácticamente lo viví sin estar dentro de ese contexto. Claro, claro. Muy cerca, muy cerca. ¿Y qué naciste ahí? ¿Qué hacía tu familia allá, mi querido Ernesto? ¿Perdón? ¿Tu familia es, qué hacía ahí en Veracruz? Bueno, mi padre fue bombero, fue comandante, llegó a ser comandante de bombero, ya falleció, y mi madre, ama de casa, etcétera, etcétera, y yo ahí crecí. ¿En qué calle naciste? Yo nací en la avenida Allende, Colonia Pastrana, no me acuerdo el número, pero es Colonia Pastrana, y de ahí ya salí a recorrer diferentes partes del puerto de Veracruz, porque cambiábamos, cada año cambiábamos de domicilio, de acuerdo a las posibilidades. Estaba el fuego, ¿no? Porque tu papá era bombero. Así es. ¿Yerena, tú eres veracruzano también? ¿No? ¿Perdón? No. ¿Yerena es veracruzano también? Sí, Esteban Morales y Pandero y Cos. De contraesquina de la vieja escuela naval y nací pegado a la preparatoria. A la vieja preparatoria del Instituto Veracruzano. Yo nací en una ribera de la Arauca vibradora. Bueno, pues aquí predomina pues en el Centro Cultural Veracruzano. Cuéntame, Mauricio, tus actividades artísticas ahorita, una vez que te mejores y puedas correr. Bueno, ¿no? Ya voy a empezar a hacer teatro, por supuesto. Estoy escribiendo un libro de humorismo que espero acabarlo, ¿no? Y voy a reponer con cierto miedo que lo he puesto en este teatro. Yo inauguré este teatro, he inaugurado algunos otros más. ¿Qué significa concierto miedo? Es un espectáculo que se llama Mauricio Herrera en concierto, concierto miedo, que es un juego de palabras también, donde es un espectáculo que dura dos horas y media, según el público, que lleva más de 2500 representaciones. Entonces ahora lo voy a reponer aquí, ya tengo el CD también hecho para venderlo, para que la gente lo conozca. ¿Y acabo de producir ese disco de mi esposa que canta precioso, Luana? Luana Reencuentro se llama. Como una es música actual, ¿verdad? Sí, bueno, pues sí, pues son muchos éxitos de Rocío Jurado. Y aquí lo que traté de hacer es coger un repertorio que fueran los éxitos, los covers más exitosos de los hombres, no de las mujeres. Entonces es muy interesante porque canta lo que las mujeres no han cantado. Eso. Todas las que de Manuel, Rafael, de los grandes. Pero José. Bueno, muy bien, ¿cómo se llama? Luana. Luana, bueno, ya está en actividad este disco y lo vamos a escuchar con mucho interés. Sí. De Lonesome Rampa o alguna cosa así. La otra, ¿tuviste la gentileza de decirme que alguna vez hicimos algún programa musical con Nacho Méndez? Imagínate. Es un extraordinario músico. Músico y humorista también. Sí, pero talentoso. Ni bien comprendido ni nada, sí. Porque debería. Yo me acuerdo cómo ha tocado su guitarra. Maravilloso. Con una propiedad, con una afinación, sin nada de glamour asqueroso que tanto friega. Cantaba toda la época del. ¿Dónde anda aquel? Se fue a vivir a Playa del Carmen. Huyó un poco de aquí del. Tiene toda la razón. Pero estuvo en el OTI, tuvo canciones exitosas. Sí. Escribió ya. Por ejemplo, bueno, a nosotros nos dirigía musicalmente cuando hicimos Los Vocalistas. Pero ¿qué era lo que tú dices que hacíamos? Que, Tú y yo hicimos un programa hace más de 50 y tantos años. No digas nombres. En el canal. Tú estabas muy niño en ese momento. Obviamente. Tú nos abrías la puerta. Sí. No, hiciste un programa que se llamaba 7 a las 7 con Jorge Saldaña. Era Jorge Saldaña, Los Vocalistas y Joaquín, Josefina y Joaquín, ¿te acuerdas? Claro que me acuerdo, Josefina y Joaquín. Era un grupo, una pareja de bailarines espléndidos de aquella época. Sí, ¿no? Sí. Y nosotros cantando, tú eras el que llevaba todo lo que era el conductor, sí. Y hacías apologías del momento y contabas abusadas. Sí, pues como eres tú, ¿no? Sí. No, tampoco eres. Espérate, y ustedes. Y nosotros cantábamos. Los vocalizas, muy moderno. Muy moderno. Éramos muy modernos que no fuimos en esa época entendidos, porque era, si tú cantas como un trío, son tres voces, si tú cantas un cuarteto vocal, cantas como los Four Freshman o algunos cantantes, grupos americanos, como los Castro, que cantan a cuatro voces diferentes. diferentes, es un, sí, una armonía diferente. La gente está oído, acostumbrada a oír primera, segunda y tercera en los tríos normales, los haces, los panchos, entonces le pones otra nota más. Y ¿qué cantaban? ¿Qué canciones? Cuéntame una. Bueno, cantaban muchas canciones mexicanas. Por eso, por supuesto. Cantábamos Rayando el sol, la cuatro voces, sí, preciosa. Cantaban muchas cosas, muy. Y Nacho hacía los arreglos, por sí, supuesto. Pero alguna de esas ahí habían cantado una canción que nunca he encontrado, a ver si la encontramos. Y al pasar por el bosque yo me enamoré. Una pícara lechuza me cantó, cu, cu, cu. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas esa canción, sí, de, sí, de Gabriel Ruiz? Que hablaba de, como del bosque, siempre me acuerdo del bosque de Chapultepec, movida a la época del boogie o de la época del fox y del swing y de la... todo eso. Yeah. Bueno, pues aquí estamos. No quiero que ustedes vayan a pensar ni por un momento que somos viejitos, pero somos jóvenes de antaño. Somos grandes, yo como siempre digo, no soy viejo, soy grande. Gracias, Ramón Llerena, mucho gusto de saludarte. Mi querido Ernesto, que tengas mucha salud y mucho éxito. Muchas gracias. Te quiere con mucho afecto. Muchas gracias, Jorge. Que te recordamos y te agradecemos siempre lo mucho que hiciste para ilustrar. Con sonrisas y sembrar de sonrisas el panorama televisivo de tanto tiempo. Claro, claro que sí. Gracias, Ernesto, muy amable. Querido Fernando, que tenga usted mucho éxito con su majestad del albur. ¿Qué editorial es? Es editorial de Son, que es editorial nuestra, que está mi esposa. Somos una empresa conyugal, somos una sociedad conyugal, conyugal. Y tú escribes, pues, es el libro número 25. Ah, qué barbaridad. Sí, como ven, ha ido bien el negocito. No, es que hace libros de muy, ¿cómo diría yo? Con mucha habilidad encuentra lo que nos gusta, y esto obviamente de es a nivel. Sí, desde luego. El de Ligori es espléndido. Estoy terminando un libro como editores estamos terminando un libro que ya va a prensa, de un autor jalapeño. ¿Así? Sí. Que es Pedro Lizárraga, maestro de música en Jalapa, en la Universidad Veracruzana. Claro. Y es un libro de educación musical de muy buen nivel, que termina ni más ni menos que con un par de capítulos dedicados, uno a Wolfgang Amadeus Mozart y el otro a su padre Leopoldo. Y abre, este amigo Lizárraga, abre una ventana espléndida para entender que sin Leopoldo Mozart, Wolfgang no hubiera sido lo que fue. Porque el papá, tal vez con ganas de explotarlo comercialmente, como lo explotó, de algún modo lo traía chicotito en el piano y trabajando todo el día. Claro, es la única manera de llegar. Pues ojalá tengan mucho éxito. Gracias, Fernando Díaz de Ordalivia. Te agradecemos mucho. Mauricio. Muchas gracias a ti. ¿Cómo no? Sí, sí. Murió, sí. Roberto, ¿cómo lo, sí, siento? Sí. Sí. ¿Cómo lo siento? Nuestro... Yo ya sabía que estaba muy enfermo. Estaba muy mal. Nuestro programa pasará dentro de unos días, pero que quede pues testimonio de que lo cuando lo supimos nos dio muchísima pena. Era un hombre que dedicó toda su vida con un amor interior profundo y grande a la cultura y a la universidad. Estamos con él muy agradecidos y en paz descanse Roberto Bravo Garzón. Mauricio, por favor, despídete de nosotros convenientemente. No, yo también quiero decirte que yo ya terminé mi primer libro. En poco tiempo empezaré a leer el segundo. Y te vas a lanzar como candidato también. Sí, candidote. No te vayas todavía, pero te dejan. Gracias, señores. Son ustedes muy amables. Muchas gracias. Les deseo que sigan con salud. Gracias y hasta la próxima. días, amigos. Estamos Sopa de Letras, Carlos Laguna. Buenos días. Dejado, mucho gusto. Nosotros rendemos a River Cuen, Francisco Libori, Alvicento Cruz, Pedro Cruz y otro Raúl González. ¿Quedó algo la semana pasada? Sí, hay algunas dudas, quizás pueda comentar solo algunas. Por lo pronto, aljaba, desde luego es del árabe y tiene un sinónimo exacto que es carcaj. De hecho, procede de yakba en árabe, que tiene relación con flecha. Así pues, la aljaba es originalmente un recipiente para guardar flechas, como un carcaj. A su vez, la palabra carcaj procede del persa, en fin. Luego tenemos la duda de fajina, y es que en realidad existen dos palabras homófonas, que es fajina y fajina. La primera, que es a la que estamos acostumbrados, significa faena, de hecho, es decir, es un trabajo, particularmente en el sistema carcelario, así lo conocemos. Y procede desde luego de facienda, en latín, de facio, facere, hacer, de hecho, las cosas que hay que hacer, eso sería la fajina o faena. Sin embargo, existe otra palabra, fajina, sí. De ahí que cuando hay que fajarse, es una labor ardua que hay que hacer. Muy probablemente sí tenga esta idea muy popular ya, aunque originalmente, desde luego, fajarse sería colocarse una faja, ¿no? Pero en sentido figurado. En sentido figurado creo que popularmente así se entiende. Hay pues un homófono de fajina que pasa por el aragonés, procede del latín y tiene que ver con fases, es decir, con haces, con manojo. Y por esta razón el maestro Arrigo mencionaba que en una de las acepciones de esta palabra fajina es un toque militar que ordena la retirada de las tropas de sus alojamientos, es decir, a formar haces en ese sentido de personas, pero no tiene que ver nada desde luego con la fajina faena, que es la más usual de las palabras de las dos. Como frase hecha, meter fajina, cuando menos en España, según entiendo, significa hablar mucho ruidosamente, meter escándalo. Y finalmente, trapatiesta, que ciertamente procede de trampa, con la idea de ruido y tiesto, tendido. De hecho, una trapatiesta es una riña, un alboroto, un desorden, un ruido grande. Pedro Bruce, esto no hable. Diga, maestro. Jorge, nada más agregar, quizá hay alguna similitud con fajina. En los pueblos se acostumbra, generalmente los días de descanso, a hacer lo que era el tequio, el trabajo de conjunto sin pago. Pero por pronunciación nuestra gente habla de la faina. No sé si esto también a la larga se diera con faquina. Es lo mismo. Tequio es una palabra que viene de dónde. Es náhuatl, es el verbo trabajar, Jorge. Bueno, felicidades a Jorge Saldaña por su bonito programa Blanco y Negro. Oye, sí, de veras, ¿ayer? No, con eso. No es problema, no es problema. La sandalia en la arquitectura suburbanista. Escuchaba Momón atentamente su clase de escultura por radio mientras preparaba un sabroso guisado de ropa seminueva, a la vez que hacía la revisión de su lista con 2000 asuntos impostergables. En eso llegó su discípulo favorito número 32.897, quien al verlo exclamó: maestro. ¿Es verdad que en la Edad Media los libros eran más caros que en la actualidad? ¿Qué es más trascendente, la ropa interior o la ropa exterior? ¿Por qué la liquidez del dinero es lo que le da solidez y en ocasiones se gasifica? ¿Puede un juez de paz dedicado a los procesos de divorcio llamarse juez de guerra? Como respuesta, Mumón se quitó una sandalia y la puso en el procesador de alimentos. Esta es la gran pregunta del millón de paras yugoslavos. Hace 2 años se preguntaron tocayos y semitocayos y antitocayos, pero quedaron muchos en el tintero. Desde aquí hay miles de tocayos. Entonces se trata de ver por qué son tocayos dos nombres. Por ejemplo, Juvencio y Aldo, ¿qué son antitocayos? Ah, pues porque Aldo en germánico viejo. Significa viejo y Juvencio pues es joven. Urbano y rústico. Porque uno vive claro, en los Mauricio, claro. Mauricio y Alba. Porque uno significa negro. Blanco y el otro negro, Mauricio es negro. Ovidio y Luperco. ¿Quién? Ovidio. Ah, por la oveja y el lobo. Muy bien. Ah, caray. Ovidio viene de... Ovidio, sí, de Ovis. Sí, Ovis, de oveja. Sí. Muy bien. Macrino y Saturo o Saturo. Ah, pues por uno es magro, delgado, y el otro es, sí, sí, es rico, rico en grasa. Satisfacción. Sí, lleno ahí. Lleno. Estos son tocayos, Heréndira, Gioconda, Félix y Leticia. Alegría, alegría. Todo, pues. Minerva, Sofía y Hugo. Aunque no, no son días, son matices. Son matices. Significan algo más. ¿Qué más? Minerva, Sofía y Hugo. Sabiduría. Venustiano y Afrodisio. Amor. No, Venus y Afrodita. Homero y Cecilio. ciego. Checo quiere decir ciego. La idea del ciego. La idea del ciego. Pirro, Rufo y Porfirio. Rojo. Sidronio e Isolda. Ah, no, nada más que el Porfirio es más bien morado. Sí, púrpura. Exacto, púrpura. Porfirio. Sidronio e Isolda. Iseo. ¿Cuál es el primero? Sidronio. Soledad. No. ¿Cuál es la idea en común? Hierro. Ah, Sideronio. Sideronio. Isolda tiene que ver con soldar, ¿no? ¿Verdad? No. Ese se llama Isel. Y todo eso que tiene que ver con hierro en germánico, claro. Lauro, Víctor y Nicanor. ¿Cómo? Lauro, Víctor y Nicanor. Sí, toda la victoria. Finalmente, la frase de la semana es: el hombre es el único animal que ríe y tiene cámaras legislativas. Ok. Bravo. ¿Cámaras qué? Cámaras de legisladores. Ah, y se ríen. Pero no por eso, hermano. A pesar de eso. Bien, ¿alguna cosa, Leonor, que se haya ocurrido por ahí? Pues sí, es que hay algunos verbos que se están evitando como si fueran apestosos, ¿no? Por ejemplo, nadie dice siguió hablando, siguió avanzando, todo el mundo dice continuó. El verbo continuar está usurpando el lugar del verbo seguir, aunque no son 100% sinónimos. Se está usando el verbo arribar por llegar. Nadie llega, todo el mundo arriba, aunque sea en sentido nada material, ¿no? Que se arribamos a una conclusión, decía el otro día. Se dice sudeste con le, como el sud de Francia, y no se dice sureste. ¿Por qué? Si nosotros decimos el sur, tenemos que decir sudeste en vez de sureste. Demandar por pedir, pedir no es andar mendigando, se puede decir le pedí que me hiciera el favor, pero le demandé, eso es una cosa muchísimo más. Es burocrático. ¿Sí? Y luego contentarse, dice, se contentó con tal cosa, no, se conformó, muchas veces dice, pues me conformo con eso, ¿verdad? Yo pedí 10, me dieron 7, me conformo, pero no me contento porque había estado contenta con 12. Entonces, son galicismos todos. Son galicismos porque no es que me contento para contento. Me dan 8, me conformo. Yo pedí 10, pero me había contentado de verdad. Me había puesto muy feliz, me habían dado 12. Entonces, todos esos verbos realmente son galicismos que se están adoptando en vez de los verbos comunes y corrientes en español: seguir, llegar, pedir, conformarse. Lo siento. ¿Me permite hacer una aportación? Se han olvidado dos verbos, elegir y escoger. Ahora todo se selecciona, se seleccionó tal cosa, pura selección. ¿Dónde están el verbo elegir y escoger, que son tan bonitos? Sí, pero escoger tiene una mala palabra también. Bueno, también. Así que buscas muy rápidamente la causa, es que tenemos una selección de fútbol y en el deporte se selecciona tal jugador y una selección viene para acá y otra selección se va para allá. Sí. Hemos hecho la selección de algo en lugar de... porque es difícil hallar palabras, es decir, sustantivos que sustituyan a los que sean los correspondientes a elegir y a, porque elección sí la hay, pero gusta más selección. Pero luego tenemos, por ejemplo, en francés choix y en inglés choice, y no tenemos en la traducción 100% igual. No, ¿verdad? No. Choice es... ¿Qué es cambio? No, es lo que se ha escogido. En Centroamérica... Escogencia. Exacto, es la palabra que yo oí en Centroamérica, escogencia. Exacto. Es la posibilidad de escoger algo, sí, ¿verdad? De discernir. Sí. No, echa la escogencia de tal y es una opción. Sí, claro. No, bueno, más, no, más no. Que eso. No, es una opción. Sí, es el hecho de escoger es la escogencia. ¿Cómo? Es optar por una cosa. Eso es decidirse por un. Vaya, por una opción. Tú escoges para optar. Sí. Decidirse por una opción. Claro. Por ejemplo, cuando le dan la carta, usted va con una señora al restaurante y le dice en francés, ¿ha hecho usted avez vous fait votre choix? Y en español no puede decir. Hizo usted, también se usa mal alternativa. Sí. Ah, claro que sí. ¿Creen que alternativa es una? No, alternativa es decidir entre dos opciones. No, pero ahí entre una y otra. Entre una y otra. Decidir entre una y otra opción. Opciones. Opciones. El secretario de Hacienda, licenciado Jesús Silva Gerso Flores, ya dijo que hablar de moratoria ante la deuda externa es precipitado. Y esto revela que se procederá a una tercera negociación. Otro gallo cantaría. En vez de la moratoria que represalias tendría, se prefirió todavía negociación dilatoria. Y la razón es notoria. Si es que de pagar debemos, pero pagar no podemos, solo queda diferir los pagos y reducir los intereses extremos. Otro gallo cantaría si en vez de estar desunidos, estuviésemos unidos en fraternal, como un guía, así como Alan García, líder de los bolivianos. Soñamos los mexicanos, mas ya dijo Calderón que los sueños, sueños son sueños bolivarianos. Diagnóstico reciente de la Secretaría de Agricultura, la mayor destrucción ha ocurrido en los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas. Maderas preciosas como la caoba, el cedro y la parota están a punto de la desaparición total, sin considerar que la naturaleza tardó miles de años en desarrollar esa selva. En Chiapas la situación está al borde de lo que pudiéramos calificar de colapso ecológico, ya que solo sobrevive el 10% de las selvas originales. El desmonte y la tarde racional ha provocado, por consecuencia, la extinción de distintas especies de animales como el jaguar, el zaraguato, el águila, ocelote, pavón y el quetzal. Según toxicólogos en el Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, murieron algunos pájaros la semana pasada en la zona de la herradura y presentaban algunas dosis graves de plomo y cadmio. Lo comprueba así la autopsia realizada en jilgueros canadienses examinados como aves migratorias, se encontraban de paso en el Valle de México. Ese es uno de los síntomas graves de nuestra contaminación, que ya se está afortunadamente tomando medidas sólidas para combatirse. Y está con nosotros la señora Luz María de Marina, presidenta de la Federación Mexicana de Jardinería y Arreglos Florales. Mucho gusto, señora, buenos días. La señora Guadalupe de Ramos, del Comité de Ecología, y el doctor Everardo Hernández, investigador de vivienda ecológica. ¿Qué cosa es la Federación Mexicana de Jardinería y Arreglos Florales, señora? Pues es un grupo de clubes de horticultura y diseño que se han agrupado dentro y fuera de del DF, en la República, para concientizar, tomar clases de conservación del medio ambiente, y nos hemos agrupado para difundir todo esto a niveles. ¿Enseñan a cultivar macetas? Enseñamos a cultivar macetas, huertos familiares. ¿Las azoteas? Sí, ¿hay que pagar algo? No, bueno, en grupos específicos de colegio no. En grupos pequeños, particulares, pues sí se, claro, se cobra una cuota mínima. Bueno. Tenemos un área que es el centro de jardinería en la tercera sección del bosque de Chapultepec, donde impartimos toda clase de clases. ¿Qué día? De lunes a viernes, de 10 a 12 y media. Díganme exactamente dónde está esto. En la tercera sección del bosque, en la avenida Toluca 826, de esquina José María Velasco. ¿Es dentro del bosque? Dentro del bosque. ¿Ustedes pertenecen a la delegación? Pertenecemos a la delegación. ¿Para la delegación? No, la delegación nos ha dado ese lugar para que nosotros demos. Qué bueno que la delegación les ha dado ese lugar, hombre. Ah, muy bien, ¿quién es el delegado? Saludos, delegado. No, porque luego no quieren. Antes no daban nada, ahora para una causa así, me parece que sea justificable. Bueno, y entonces ahí llega una señora a la tercera sección del bosque y pregunta por doña Luz María de Marina, que es la Federación Mexicana de Jardinería y Arreglos. ¿Ahí hay un techo o algo así? Sí, es una casita, que tenemos dos salones, áreas al aire libre, donde impartimos toda clase de jardín didáctico, en cierto modo, para que se recorra, abierto a las escuelas, muchos niños van. ¿Invernadero, verdad? No, invernadero no tenemos. ¿Debería? ¿Debería? ¿Que les hagan un invernadero ahí? Claro. Y además serviría para darle plantas a un otros lugares, ¿verdad? Bueno, por aquí. Bueno, entonces, ahí traste perejil, anís, ¿o qué es eso? Manzanilla. Esta no es manzanilla. Sí, esta. Entonces, esta, esta ya la cambiaron. Nos falta la flor. El olor ruda, hierbabuena, menta, tomillo, mejorana. Para invitar a todas las personas en una idea que usted también ya lanzó y apoyar su tesis. Aquí la señora. Pues mire, principalmente queríamos hacer una invitación a toda la ciudadanía en apoyo de los programas psicológicos, que es vital, ya asunto de vida o muerte, mantener las plantas. Claro que las plantas no van a eliminar la contaminación, solamente la diluyen, pero tienen tantas funciones que son vitales. Ya que quisiéramos que de una vez por todas se acaben estos errores tan crasos de las plantaciones en toda la Ciudad de México de árboles en forma equivocada. Plantar los árboles debajo de los cables es un error, no utilizar las bardas es otro error. Escoger especies no adecuadas es otro error gravísimo. Gracias a la contaminación hay especies que ya no están dando resultado en la Ciudad de México específicamente. Yo nací aquí en México y ya tengo 50 años, y cuando nací y era chica, aquí todos los árboles se dan de maravilla. Los fresnos ya no funcionan, brotan y a los dos meses pierden las hojas por causa de la contaminación. Los olmos chinos, por ejemplo, son bellísimos, pero no funcionan para la Ciudad de México. Entonces hay que buscar lo que sí pega, lo adecuado. Entonces, antes de hacer una plantación, hay que hacerla con un poco de pensamiento, por favor. Si van a estar debajo de los cables, especies que sean muy bajas, esto, claro, para no tener que arruinarlos, como ahora estamos viendo, que ese desmoche criminal en contra de los árboles es un arboricidio. Los árboles son la vida de nuestra ciudad, bien, parte muy importante. Y no puedo usted decir dónde van a ir las señoras cuando vayan al bosque de Chapultepec, ¿eh? La tercera sección del bosque, esquina de José María Velasco, el virrey José María Velasco, con Avenida Toluca. Estamos a espaldas del Panteón Dolores, completamente en esa sección. Yo quisiera subrayar lo siguiente: ves esta canastita, tiene cerca de 9 o 10 especies diferentes. Sí, pues aquí, ruda, manzanilla, perejil, hierbabuena, nada. Entonces, si lo pones en una ventana y le pones estas matecitas tan románticas, tan bonitas, además ya tiene la persona para cocinar, le va quitando las hojitas o lo que van a necesitar. Mejorar el pasote. Además, te voy a contar algo simpático respecto de la ruda. De la ruda se cuenta que para evitar que los animales vengan a comerse las gallinas, les ponen algunas personas aceite de ruda o bien la hojita de ruda en las alas, por ejemplo, de las gallinas. No, no entran. Y ya no le entran. Entonces estaba pensando, los que tengan ratas y las perjudiquen, pues que le llenen de ruda, ¿no? Ahora con los chapultepec, pues a lo mejor de algo sirve. Pero mira, se va a lanzar una protesta. Ya. No, está, me falta una cosa. Nuestros servicios especiales interceptaron una noticia del Pentágono y la tiene Bravo, y yo creo que es sensacional. Efectivamente, Jorge, según un reporte de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos, se ha clasificado a la Ciudad de México como insalubre y peligrosa para la salud. El reporte indica que respirar diariamente el aire de la Ciudad de México equivale a fumarse 2 cajetillas de cigarros, y yo que ya no fumo. Ante los riesgos de trabajo y peligros que esta situación produce, la Embajada de los Estados Unidos otorga a su personal una gratificación o compensación del 50% de su salario por cada año de trabajo. Además, recomienda salir del DF los fines de semana, para lo cual proporciona a su personal vehículos oficiales para hacerlo. Pero eso hace como 5 años, viejo. Sí. Es precisamente desde 1984, ¿no? Sí. La pregunta es ahora qué. No, pues ahora ya. Ahora, en vista de eso, ya se van a ir los de la embajada. Queremos protestar por esto. Dice aquí, y ni vean, conoce una maravilla natural. Santuario de la Mariposa Monarca, precios económicos, paquete de 7,350 pesos. ¿Cómo es posible que se pueda hacer esto? Ya nos han dicho, ya hemos sabido, que esos lugares no se debe ir, ¿eh? Como aportación, entre comillas, la televisión empezó a sacar ya cualquier reportero de primera instancia que iba a hacer su reportaje a las mariposas monarca. Muy bien, el que lo encontró, perfecto, felicidades. Pero de ahí a que vayamos a destrozar, es criminal. Y por ejemplo, yo esto lo digo a la Secretaría de Turismo, no es posible que la Secretaría de Turismo le dé permiso a una agencia para que lleve gente. Nosotros sabemos lo que son dos camiones de personas viajando. Perdónenme ustedes, pero son personas que quieren ir a divertirse, a echar chacota con la botella, a comprar tamales, a tirar todo. Y eso, hasta le pusieron santuario, porque en realidad es algo muy espiritual y muy noble y muy, muy hermoso y muy poético. Por favor, yo hago un llamado para que esto no prospere. ¿Cómo va a haber tours al santuario de las mariposas monarcas? Claro, estos son los abiertos, pero muchas escuelas, creyendo a un deber ecológico, andan haciendo excursiones. Por favor, que no hagas. Mucho gusto. Jorge, espérame, Jorge, antes que nada, un anuncio para la próxima semana. Sí. Vamos a obsequiar a las personas que estén pendientes un póster con todas las indicaciones de cómo construir su casa. Va a ser cómo orientarlas, cómo hacer las calles para protegerlas, qué colores hay que dibujarlas, de qué tamaño van a ser las ventanas, etcétera. Todas las personas que estén pendientes a nuestro programa el próximo sábado, les vamos a obsequiar una copia. Gracias, señores. Muy amables. Nos vamos a retorno a la provincia, hoy estamos retrasados, ¿eh? Gracias, muy amables. Bien, señoras y señores, estamos en nuestra sesión Retorno a la Provincia. Está con nosotros Rodolfo Castañeda Ortiz, de la Fundación para el Apoyo de la Comunidad de la Arquidiócesis de México, y Fidel Dávila, gerente administrativo de Mudanzas América. Señoras, señores, mucho gusto, buenos días. Bueno, muchas gracias. Esta Fundación para el Apoyo de la Comunidad les va a obsequiar a ustedes la posibilidad de que retornen a vivir a la provincia. Ojalá les vaya muy bien y que tengan mucho éxito por allá, en sus nuevos trabajos, su nueva casa y en su nueva manera de vivir. También esta fundación les puede orientar para que puedan poner en la escuela a sus niños y para que encuentren ubicación si se ven en apuros. Y como siempre nosotros decimos, dos o tres condiciones son necesarias para que los ayudemos. Primero, que sea un lugar accesible, porque no podemos y tenemos la posibilidad de enviarlos hasta el extremo norte o sur del país por los costos y porque queremos ayudar a la mayor cantidad de familias. Luego, que no les paguen sus instituciones su pasaje, porque hay personas que hemos descubierto que les dan la Secretaría X, les da su dinero para irse, se lo gastan y luego viene a decir, por favor, ayúdenme. Entonces, por favor, tengan conciencia de que esto es para damnificados, para personas con dificultades y no para quien su secretaría, a donde trabaja, le paga y luego viene con nosotros, porque no los vamos a poder ayudar en esas circunstancias, no sería justo. También para quienes tengan una casa normal, porque hemos descubierto que algunas personas tienen más de camión y medio de utensilios y dudamos mucho de que sea una sola casa. Pero por favor, les indico a ustedes que nos tratemos con verdad y con honorabilidad, ¿verdad?, para que todo funcione. Este sábado ya se van estas personas. La semana entrante se van a ir las que voy a mencionar. Estas personas van a hablar a Mudanzas América para que, ¿dónde está la cámara?, para que se pongan de acuerdo. Fernando González Loya, Marita Saab García, Beatriz Romero Clark, Eduardo Iglesias, Blanca Irma Cedillo, María Esther Sosa Corona, Julieta Mendoza, Agustín López Alvarado, Raúl Huerta Solís, Indalecio Vázquez Alcántara, Ernesto Jiménez Zavala, Marta Leticia Vargas, Mercedes Castro Bolio, Estela Telles Telles, Jorge Saucillo Ávila, Guadalupe Huerta Cárdenas y Lilia Farías Salcedo. Aquí están ya la lista de estas cosas, señor Ávila. Aquí está la lista de estas personas, ustedes se comunican y ellos también y se ponen de acuerdo. Y esta semana se van José Sosa Solís, se va a Chiapas, Veracruz. Buen viaje. Gloria Tiburcio Pardo, mucho gusto, señora. Se va a Morelia, a Cuernavaca. Miguel Velasco Ortega, se va a Morelia. No vino, por favor, hay que ver si se va o no se va, ¿eh? Fernando Díaz Barriga, a San Luis Potosí, no vino, y está usted. Patricia Portillo de Lomelí, Aguascalientes, se va, ya se va. Manuel Martínez Albarrán, bien. Jorge Antonio Loyola Chávez, bien. Saúl Millán Silva, se va a Veracruz, no vino, por favor, a ver si ya cargaron su carro o no. Hugo Olvera Dorantes, bien. Taide Saldaña de Campos, se va usted a Zacatecas. Luis Cervantes López, se va a Acapulco. Elia Rivera de Ávila. Sofía Hernández Muñoz. José Cruz Gamboa, gracias. Olegario Santos, se va a Chilapa. Hay que ver si ya cargaron su carro. Yolanda Castañeda, se va a Morelia. Berta Mirna Maza León, bien. Son 17 familias. ¿Alguno de ustedes que está aquí que falte? todos están. Bien, señores, y dos personas que hay que ver si te cargaron, porque muchas veces no pueden venir aquí, que van antes, pero hay que ver si te cargo. Los camiones van a salir hoy y mañana, y buen viaje. Gracias, gracias. Buen viaje, señores. Gracias, muy amable. Gracias. Buenos días, tengas un Mercedes. Aquí estamos como siempre, sábado a sábado, por Conafrut. ¿Y por qué mesa? Del campo a su mesa. Aquí pueden venir a mercar su frutita con un 30% de descuento en los patios del canal 13 y mismamente en el kilómetro 14 y medio de la carretera México-Toluca y ahora también en la central de Abasto. Hoy le estamos ofreciendo a ustedes el limón, que tiene muy buenas propiedades, ¿verdad? Así es, estamos repitiendo este programa por apoyo a los productores, porque viene la cosecha de limón, ¿verdad? Y podemos, ya habéis hablado que tiene limón. Pues, tiene toda una serie de ventajas, ¿no? Bueno, tiene tantas ventajas, ¿verdad? Mismamente que hasta la carraspera de los perros se le quita con su collarcito, ¿verdad? Así es. Bueno, pues, por cierto, que mismamente hice mi collarcito, mi compadre Chon estaba enfermo de la carraspera, llegué y se lo puso y se me quedó revisando con mucha ternura, lleno de emoción, ¿verdad? Con su collar. Hasta la voz se le quebró por la emoción y me dijo, qué detalle. Qué detalle. Regale fruta a este 14 de febrero. No, dejen de venir a mercar su frutita aquí. Tenemos que el estado mayor productor de limones, Colima, ¿no? ¿Verdad? No sé si estamos viendo por ahí. Una gráfica, creo. Las gráficas de producción. Que para el año pasado, para 85, hubo una producción de 822 mil toneladas. Pues ya se puede, hay la exportación 26,000, ¿verdad? A la industria, ¿verdad? Con los aceites de limón, ¿verdad? Es el primer país productor, así es. El primer... Bueno, pues esto además es muy bueno. Es el primer proveedor también a nivel mundial, ¿verdad? Así es. De hecho, se obtienen los aceites. Yo no sabía, no sé si sabía que también lo usan para perfumes. ¿Cómo no? Sí, señor, sí. Tanto para extractos, para refrescos, para las bebidas que pueden preparar tanto en polvo como concentrado. Y también para la perfumería, así que tiene toda una serie de cualidades. Y a ver si podemos aumentar el consumo per cápita, don Régulo, porque... ¿Qué tenemos, es el de per cápita? Por cabeza, lo que tiene cada uno de nosotros, los mexicanos, ¿verdad? Tenemos 5.6 kilogramos por persona al año, entonces muy poco, ¿verdad? El limón es lo mejor que... Sobre todo con las vitaminas, bueno, dejen de mezclar. Además de limón, tenemos, fíjense, esta naranja tan sabrosa. Tenemos mandarina, es la tangerina, que también es la... ¡Rica! ¡Mira este guanábana! ¡Qué rico! Y los melones, bien, nada más. Y la granadita china. La granada, y los aguacates, tienen más que manzanas. ¡Qué manzanotas! Y es muy buena para la salud. Para las personas que dicen que andan enfermas del colesterol, la manzana es muy buena. Buena, ¿cómo no? Pues como el plátano también, como la papaya. La papaya es buena para el estuércamo. ¿Verdad? Sí, es buena. Bueno, ustedes me entienden. Y el chico zapote, qué fruta más rica. No dejen de venir, marchantitos. Aquí los atendemos con la sonrisa, ¿verdad? Y ahora que hay que vigilar el presupuesto, ¿verdad? Pues, ahorran 30% de descuento en su frutita. Y verán a más los niños, qué contentos van a estar. Y adiós, marchantita, con la fruta y frutimesa del campo a la mesa. Thank you.